De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca. Hola, salud, bienvenidos a este 94 programa de Hoy Desde Aquí. Trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis a través del 88.5 de la FM granadina, gracias a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis a través de Ragnarok, allá por el Mar del Plata. A veces fue mi padre o mi pariente o apenas si era él o si no. O los que nos escucháis a través del podcast de Radio Almaina. Os animamos a que si os gustan los temas que os estamos trayendo estas semanas, pues os hagáis socios de la radio. Un medio libre tiene que ser de las personas que lo gestan y lo escuchan de forma autogestionada. Por eso os animamos a que colaboréis también económicamente entrando en la página de Radio Almaina y haciendo socios por muy poquito. En donde estuvo, los otros pies eran él mismo. Pasamos ya a traeros el tema que os hemos preparado para este programa, porque hemos entrevistado a un compañero que nos va a hablar de algo que no hablan en los medios de comunicación que se venden al sistema. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba. El pico del petróleo, el consumo, el gasto energético de hidrocarburos, la contaminación que genera, el colapso que quizás ya está generando en parte del planeta, sin ser notado, la locura de derroche económico en combustibles fósiles que necesitamos para cada plato de comida. Desde arriba era gris como el subsuelo. Como decimos, algo que no os cuentan los medios de comunicación. Así que ese es el tema que os traemos hoy, el pico del petróleo y el gasto energético que quizás nos impulsa hacia el colapso económico y de planetario. Tierra, carbono, mar, vestido de hombre. Donde vivió, crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos. Y para terminar este programa os haremos un experimento, os audio. Describiremos la parte final de la película Los hermanos Marx en el oeste. Otros hombres crecieron, llegaron las abejas. Quizás porque al grito de más madera, el mudo de los hermanos Marx va destruyendo el tren mientras sacando tabla a tabla de los vagones consigue metiendo la locomotora que cada vez vayamos más deprisa. Él daba su existencia, eso era todo. Quizás porque es lo que estamos haciendo con buena parte de nuestro planeta, quemarlo en los fogones de la locomotora acelerada. Que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Así que con eso terminaremos el programa. Esperamos que este programa os resulte interesante y divertido. Y me callo ya y empezamos con la faena. Puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. No quiero ver por dioseros, enfermos sin hospitales y muchachos sin liceos. Ahora que el petróleo es nuestro, pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz. Ahora que el petróleo es nuestro, hablo de carne mechiada, porque así le queda al pueblo en la manifestación. Ahora que el petróleo es nuestro, el vividor de la OPEPA sigue gozando y al pueblo tiene cuadrada la arepa. Ahora que el petróleo es nuestro, viva la soberanía. ¿Qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo, compañero, tiene un hambre soberana. Ahora que el petróleo es nuestro, nosotros lo trabajamos, nosotros lo refinamos. Señores, a esa comedia la gracia yo no le veo. Que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo. Ahora que el petróleo es nuestro, el vividor de López Pumpa sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa. Ahora que el petróleo es nuestro, viva la soberanía. ¿Qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo, compañero, tiene un hambre soberana. Ahora que el petróleo es nuestro, izaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz. Ahora que el petróleo es nuestro, no hablo de carne mechiada, porque así le queda al pueblo en la manifestación. Nosotros lo trabajamos, nosotros lo refinamos. Señores, a esa comedia la gracia yo no le veo. Que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo. Ahora que el petróleo es nuestro, el vividor de la OPEPA sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa. Ahora que el petróleo es nuestro, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ahora que el petróleo es nuestro, pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz. Ahora que el petróleo es nuestro, la, la, la, la, la, la, la. Hemos quedado esta tarde con Elio. Buenas tardes, Elio. Buenas tardes. Elio, pues, es geógrafo y además compañero de distintas luchas, también antiurbanísticas, contra la organización Casa del Aire, lo conocimos en aquella época. Y precisamente uno de los temas en los que ha estado estudiando más últimamente es el tema de la energía. Precisamente hace un momento comentábamos que quizás algún día quedemos para hablar del tema de la nueva minería. Y queríamos hablar contigo hoy sobre la energía, sobre el pico del petróleo, sobre la energía que estamos consumiendo los humanos hoy. ¿Por dónde empezamos con ese tema? ¿Por dónde hay que empezar para ir entendiendo en qué situación estamos energéticamente ahora mismo en el planeta? Bueno, la verdad es que se podía empezar por muchos sitios. Yo quizá primero empezaría recordando la dependencia tan grande que tienen las sociedades actuales, las sociedades desarrolladas, pero bueno, en general todas las sociedades hoy en día en todo el planeta. La gran dependencia que tienen de los combustibles fósiles en general, tanto del petróleo como del gas, también del carbón. Y esta dependencia, este consumo acelerado de combustibles fósiles que sobre todo se intensificó a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, pues choca con lo que se prevé que progresivamente vaya a ser una dificultad mayor en el acceso a los mismos. Es decir, por un lado hay una curva ascendente en cuanto a la demanda, cada vez se consumen más combustibles fósiles y esto se debe pues a que los países que ya venían utilizándolo mantienen el mismo ritmo de consumo. Y además que se suman otros países que se van industrializando, que se van urbanizando, que van incorporando tecnología, como los países emergentes, como China, por ejemplo, la India. Y entonces pues van añadiendo muchísimo más consumo energético. Y este consumo que como digo, pues va ascendiendo, se encuentra con unos límites y con una oferta en descenso. Y entonces pues esa contradicción entre esa demanda creciente y esa oferta decreciente pues nos plantea bastantes problemas para los próximos años. Claro, si cada vez más gente pide consumir determinados productos y cada vez hay menos producción de eso, porque cuando hablamos muchas veces no se entiende muy bien el concepto de pico del petróleo. Cuando hablamos eso, ¿cuándo se vio? ¿Qué es el pico del petróleo? El pico del petróleo es un concepto que desarrolló un geólogo norteamericano que trabajaba para compañías petrolíferas, precisamente, un geólogo que se llamaba King Huber, que estuvo creando un modelo para analizar el comportamiento que tenían los pozos individuales, en el que se veía que cuando en un pozo de petróleo más o menos se había consumido la mitad de la reserva, a partir de ahí las reservas que quedaban eran cada vez más difíciles de extraer, más costosas, y no se llegaba a extraer todo lo que quedaba en el pozo porque había una parte que era prácticamente inaccesible. Entonces él hizo una curva con forma de campana, que es el modelo del pico de Huber, para ver más o menos, a partir de una estimación de coste y de acceso a esas reservas, pues eso, la cantidad que queda a partir de unas reservas iniciales. Y lo que pasa es que se dio cuenta que ese comportamiento individual que tenían los pozos y que tenían los yacimientos se podía extrapolar a una zona entera como, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, a partir de unos cálculos que hizo, teniendo en cuenta los yacimientos que se habían ido descubriendo, la tasa de yacimiento, es decir, llegaba un momento en que cada vez se descubrían menos pozos y menos yacimientos completos, y el ritmo de extracción, pues calculó el momento en el que Estados Unidos alcanzaría el pico, que era alrededor de los años 70, y acertó. O sea, los cálculos que él estableció se cumplieron, y realmente, pues, a partir de ese momento, la producción de petróleo y gas convencional en Estados Unidos empezó a decaer. Eso se ha llevado a nivel mundial, y bueno, pues los cálculos sobre cuándo se alcanzaría ese pico del petróleo, ese momento a partir del cual las reservas empiezan a ser cada vez menos accesibles, pues estaba alrededor de entre 2005-2010. La Agencia Internacional de la Energía parece que reconoció, vamos, ellos reconocieron en el 2010 que ese pico, ese momento, se había cruzado en el 2006. Entonces, eso no quiere decir que de pronto el petróleo se acabe, que es un poco la caricatura que se hace de estos planteamientos. Lo que significa es que a partir de ese momento, pues la producción y el ritmo de extracción va decayendo, va siendo cada vez menor, y el petróleo que queda es cada vez más difícil de extraer y más costoso de extraer. Costoso en términos económicos y costoso también en términos energéticos, que eso es importante. Es decir, cada vez hace falta invertir más energía para sacar energía. Claro, si yo tengo energía en la puerta de mi casa, pues que de dos pasos la cojo y la meto en la casa, pero la medida en que voy agotando lo que hay cerca, cada vez tengo que ir más lejos, con lo cual necesito invertir yo más energía para llegar a donde está, para transportarlo, con lo cual el beneficio es menor. Cada vez tengo que aplicar yo más gasto energético y económico, y como cada vez traigo menos porque me pilla de más lejos, pues el beneficio es menor, con lo cual también el precio se encarece. Si encima, como os decía antes, por el crecimiento de los que se denomina países emergentes, cada vez ahí sigue habiendo más demanda, no está bajando la demanda de petróleo, pues evidentemente hay más demanda y cada vez hay menos producción, y encima cada vez más cara, pues evidentemente los precios se tienen que disparar, y esto algún momento va a llegar, como tú dices, no que se acabe el grifo hoy, pero algún momento va a llegar donde cada vez sea tan caro que nos vamos a tener que ir privando de echarle gasolina al coche, vaya. Claro, lo que pasa es que tampoco se traduce necesariamente automáticamente en que sea más caro, porque hay otros mecanismos, por ejemplo las subvenciones, que hacen que no tenga por qué ser tan caro. Ecológicamente y geológicamente, digamos, es igual de caro, porque son recursos que no se van a reponer, o sea, que se gastan y una vez gastados y quemados, pues ya no vuelven. Pero económicamente se puede enmascarar para, digamos, ir mitigando, ir alargando ese claro, momento. Si la administración pone dinero público para que el petróleo siga saliendo a un precio razonable, claro, pero eso quiere decir que en algún momento puede estar haciendo falta ese dinero para la sanidad, para la educación, para otras cosas, y no va a estar porque lo han dedicado ahí. Claro. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que ha pasado es que se ha ido sorteando ese declive de la producción de petróleo y de gas mediante el recurso al fracking, a lo que son los hidrocarburos no convencionales. Es decir, ya se han agotado los mejores yacimientos de hidrocarburos convencionales, los que se han estado utilizando hasta ahora, los más fáciles y baratos de acceder, y entonces ahora hay otros yacimientos que hasta ahora no resultaba rentable explotar, pero ahora ya sí, pues también cada vez es que no hay más remedio que recurrir a eso, que se explotan con otras técnicas mucho más costosas y mucho más dañinas ecológicamente. Voy a explicar rápidamente lo que es fracking, por si, bueno, es posible que haya gente que no lo conozca. Fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos que se basa no en la perforación directa de un yacimiento, de una bosa que está formando un yacimiento que se extrae fácilmente, sino una fracturación de la roca de esquisto, que es donde queda atrapado pues otro tipo de yacimiento, y mediante una inyección de agua, de arena y de productos químicos, se fractura la roca, se condensa el gas o el petróleo que esté ahí atrapado en esa roca de esquisto. Bueno, puede ser roca de esquisto, puede, luego hay muchas variedades geológicas, puede ser pues harina, arenas bituminosas, por ejemplo, hay muchas variedades, pero bueno, la cuestión, lo importante es que son procedimientos mucho más caros y mucho más contaminantes. Estados Unidos ahora mismo tiene una situación de casi autosuficiencia en cuanto al gas y el petróleo, porque está recurriendo a este tipo de yacimientos, pero bueno, son yacimientos que también se van a acabar en el corto plazo, se basan mucho en el endeudamiento, o sea, son empresas que se han tenido que endeudar para montar toda la infraestructura y también pues dependen de esas subvenciones que tú estás diciendo, son más directas o son más indirectas, pero al final es dinero público que está yendo para empresas privadas que mantengan su chiringuito. Su chiringuito. Y que no es como precisamente como vemos en las películas del oeste, que pinchan, ya no es aquello que pinchan, claro, y sale el chorro de petróleo tiezo para arriba y no tienen nada más que recogerlo. Claro, eso fue así en un momento, pero esos yacimientos ya se acabaron. Entonces, claro, bueno, hubo que buscar en sitios cada vez más remotos y entonces ahora mismo pues se está haciendo todo tipo de perforaciones y desde extracciones submarinas, desde fracking, desde un montón de eso, cada vez más extremo y cada vez una extracción cada vez más compleja y más costosa. Yo en una ocasión le escuché decir a Antonio Turiel, que obviamente quizá uno de los que está más puesto en este tema, que había economistas que hablaban, y algún economista previamente que entrevisté este verano pasado, que hablaban de que, el economista que entrevisté este verano pasado hablaba de que el fracking era rentable si el petróleo estaba a 60 euros al barril. Y Antonio Turiel que decía que ni de coña, que a 60 euros al barril gastas más dinero en conseguir sacar un barril de petróleo de fracking que lo que te van, que los 60 euros que te van a dar por ahí. O sea, Antonio Turiel decía que ni para esas llega a 60 euros el barril, no es económicamente rentable. Aunque, ya te digo, algunos economistas, pero claro, yo sospecho que quizás esos economistas que hablan a nivel teórico, que no tienen un conocimiento real de lo que son los hidrocarburos, etcétera, etcétera, pues quizás también están hablando porque con su mensaje ayudan a animar a las inversiones, que luego a lo mejor terminan siendo medio subvencionadas, pero bueno, eso es otro. Entonces, ¿y tanto dependemos del petróleo? ¿Tanto petróleo necesitamos? En el fondo, tanto. Porque, claro, uno piensa en el petróleo y los hidrocarburos cuando le echa gasolina al coche. Claro. Sí, o sea, es que el petróleo no es la gasolina, ni el diésel, ¿no? El petróleo y el gas son la base de toda la economía actual, principalmente por el transporte, pero no solamente por el transporte. O sea, si pensamos, por ejemplo, en la producción de alimentos. Un sector de la economía que normalmente no asociamos al petróleo, pues vemos que depende absolutamente de los combustibles fósiles. Depende para la maquinaria agrícola, o sea, para todos los tractores que están trabajando en los campos, las variadoras mecánicas, por ejemplo, aquí en Andalucía, o sea, toda lo que es maquinaria agrícola que depende de un consumo energético fuerte. Depende del transporte, por supuesto, pero depende también de los pesticidas, por ejemplo, de los fertilizantes que se hacen a través de un proceso de síntesis del gas, el proceso de envasado, por ejemplo, el plástico que hace falta para envasar los alimentos que se van transportando, la refrigeración también es un proceso que requiere muchísima energía. O sea, el hecho de que la producción de alimentos esté tan deslocalizada, que se produzcan alimentos en Sudamérica y se estén consumiendo en Europa o en China o a la inversa, pues todo eso tiene muchísimo gasto energético detrás. Claro, es que si mi tatarabuelo, que hemos sido siempre agricultores, pues araba con un muro y con el estiércol del muro estercolaba la tierra y recogía esparto para hacer aparejo donde transportaba el estiércol y donde luego transportaba los tomates que se llevaba a su casa, pues claro, en todo ese proceso no había relación con hidrocarburos. Pero con el hoy en día, el que más o el que menos arranca una mulilla mecánica, un motocultor, vamos, que lo darás con mulos, como te vean arando con mulos, incapaz de apedrearte, vaya. Entonces, claro, y eso estamos hablando del primer trabajo agrícola, y luego estamos hablando de que además lo de el valor ese que se quiere poner en boga últimamente, de lo de kilómetro cero, de que los productos se produzcan a cuanto menos distancia mejor del consumidor, no es la realidad del mercado. Ahora mismo nos están trayendo, en la misma época en que aquí se dan melones, los están trayendo de Senegal, por ejemplo, los están trayendo de otros países, con lo cual tienen que echarle hidrocarburos a los vehículos para traerlos, al margen ya de pesticidas y todo eso. Entonces, ¿hay algunas tablas que hablen de...? Porque yo he oído algunas cosas, no sé si tú tienes algo actualizado, de cuántas calorías de combustibles fósiles se necesitan para llevarnos una caloría al plato. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel... De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Sí, hay varios estudios que han calculado la distancia que recorren los alimentos normalmente en los mercados europeos, en los mercados españoles. Y bueno, hay muchos estudios de metabolismo social que intentan ver detrás de cada operación económica cuál es el coste material que tienen, tanto en consumo energético como en consumo de materiales como en producción de residuos. En el caso de los alimentos, así por citar un estudio bastante accesible, la ONG Amigos de la Tierra tiene un informe que se llama Alimentos Kilométricos, que después lo utilizaron para generar una herramienta web que se llama Alimentos Kilométricos, justamente la página, son alimentoskilométricos.org, para hacer un cálculo aproximado de las distancias que recorren los alimentos que consumimos normalmente. Y en este informe, pues, por ejemplo, explican, según la procedencia más habitual de los distintos alimentos que se consumen, como por ejemplo los garbanzos, la manzana o el vino, que son cosas bastante comunes, pues que los garbanzos, una gran parte de ellos, que tiene un porcentaje muy significativo, vienen de México, y eso implica que están recorriendo 9.000 kilómetros para solamente lo que es llegar desde la producción hasta aquí, hasta el lugar de consumo. Sí. Las manzanas pues vienen de Francia e Italia, las más cercanas, las que no vienen de Sudamérica o sitios como Sudáfrica. O el vino, por ejemplo, que hay una importante importación de vino también de Sudamérica, de Chile, de Argentina. Entonces, bueno, pues todo eso tiene un coste de consumo energético y unas emisiones de dióxido de carbono también, que es la otra parte también que va asociada a los hidrocarburos. Pero claro, es que el coste energético que tiene la producción de alimentos, como hemos comentado antes, no es solamente el transporte de una vez el producto elaborado hasta los supermercados. Claro. O sea, hay todo un montón de gastos intermedios. Era lo que decíamos, no es lo de mi bisabuelo, es que solamente ahora ya consumimos combustibles fósiles para la máquina que lo va a trabajar, que lo ara, que lo carga, que lo transporta, luego se utiliza para el envasado, se ha utilizado para los pesticidas o para los abonos químicos, pero además ahora le hacemos a ese producto hacer un montón de kilómetros, algunas veces en sistemas refrigerados, y claro, y todo eso tiene una huella ecológica, que eso... Sí, es que la cuestión de la producción de alimentos se ha complejizado mucho por la deslocalización que ha sufrido, por cada componente, no toda la División Internacional de Trabajo, que hace que cada componente resulte más rentable tenerlo en un sitio distinto, pues al final ir juntando todas esas piezas implica muchísimos kilómetros. O sea, es bastante una cosa bastante retorcida. O sea, por ejemplo, en Argentina, una parte de la soja que se cultiva va a dar lugar, va a que la consuman gallinas de China que van a poner huevos, y esos huevos que se producen en China con gallinas alimentadas con soja argentina después se meten en Estados Unidos. O sea, un ejemplo más cercano, aquí en Motril, en los semilleros, bueno, algunos de los semilleros estos que sirven a los invernaderos, los semilleros utilizan, por ejemplo, turba, que viene de la India, utilizan de esta lana de roca o materiales de estos que vienen, por ejemplo, del norte de Europa. Turba de la India no, turba de norte de Europa, turba de Finlandia, de las turberas de Finlandia. Lo que viene de la India es la fibra de coco, que es otro componente, otro sustrato de estos artificiales que se utilizan para los semilleros. La semilla viene de Estados Unidos, o sea que ya solamente un plantón de tomate que se está produciendo en un semillero de Motril ya tiene componentes de cuatro continentes distintos. Y que había que transportarlos, claro. Cogerlos, elaborarlos, unas cosas más, otras cosas menos, envasarlos, transportarlos, manipularlos luego, mezclarlos para que tú llegues allí y eso solamente el plantón de tomate que luego va al invernadero y una vez que el tomate ha crecido y ha dado los frutos, ha dado los tomates, esos tomates pues se vuelven a envasar y se lleva a lo mejor al mercado de Centro Europa o otra vez de Estados Unidos. O sea, es que todo eso es lo que genera ese tráfico de mercancía internacional tan, tan completamente demencial que hay ahora. Y claro, y en mitad de todo ese proceso, por decirlo así en vocablo normal, tubos de escape echando humo. Exactamente, tubos de escape. En mitad de todo eso. O barcos contenedores, que es lo más habitual. Sí. O aviones, a veces, o dependiendo del producto, si es algo que es relativamente fresco, avión. Exactamente. O sea, que van echando humo, que van contaminando, que no se para, claro, porque vamos a ver, si en el fondo, que eso es otra cuestión, a lo mejor tuviéramos que pagar el precio que habría que pagar por una manzana que te trajeran de Chile, pues a lo mejor la manzana no te la vendían al precio que te la venden. Si realmente tuviéramos que pagar el coste de contaminación, etcétera, etcétera, a lo mejor casi nos están baratas, nos pueden parecer caras o baratas en el mercado, pero casi que nos las están recabando. Si realmente tuviéramos que pagar la desertización que se está produciendo por determinados métodos muy fuertes, muy erosionantes de agricultura para producir los productos químicos que se echan y luego... Si realmente pagáramos de una forma real lo que ha costado producir esos hidrocarburos, porque eso es otra historia. En muchos de los países donde se produce el petróleo, el tema de la libertad sindical, los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, eso es otra. Sí, eso... Muchos de los países productores de petróleo son dictaduras, países que están viviendo en situaciones muy deprimentes sus propias poblaciones, muy perseguidos. Ahora mismo... lo que en África se denomina la Guerra Mundial de África, donde están involucrados varios países alrededor de todo el tema del coltán, para que nosotros cambiemos de móvil cada vez que nos lo anuncian en la tele, pues hay un montón de personas sufriendo que no se están produciendo hidrocarburos, productos, y que la gente no está beneficiándose de lo que hay en su territorio. O sea, que ese coste, ¿quién lo paga? ¿No? Claro, eso es otro tema. Está claro que manzanas que están viniendo del otro lado del mundo a esos precios, pues porque hay muchos costes detrás que no se están incluyendo en el precio, que son lo que se considera externalidades y se dejan fuera y se cubren, pues, por otro lado, lo terminará asumiendo otra gente en forma de enfermedades, en forma de lo que tú has dicho, ¿no?, de devastación medioambiental, o lo termina asumiendo el Estado, que se tiene que hacer cargo de todos esos impactos que tiene esa forma, ese modo de producción. Entonces, ya hemos visto que comemos, bebemos y respiramos petróleo, y que encima da la casualidad que no nos sienta bien para la salud. Y en esto tenemos opciones, porque muchas veces la gente dice, no, pero se está inventando la fusión del no sé qué, se está inventando el no sé qué, los motores. El otro día, creo que yo como no tengo tele, creo que salió el presidente de gobierno hablando en la tele de que en 2030 va a haber, todos los coches van a ser eléctricos. No sé dónde van a sacar el material porque claro, para hacer coches eléctricos tienes que poder hacer baterías eléctricas. No sé dónde van a sacar los minerales para hacer eso. Claro. Entonces, esto es tan fácil como salen por ahí los medios de comunicación, si cambiamos de petróleo a otra cosa y aquí no ha pasado nada de la noche a la mañana. Claro, no, obviamente no. No es fácil. No es fácil, y mucho menos con tantos millones de personas que quieren, que es comprensible que quieran incorporarse al modelo de vida que han mantenido hasta ahora los países desarrollados. Cuando una minoría mundial, pues, tenía un modelo de vida basado en el automóvil privado, en ir al supermercado, en tener un dispositivo electrónico a su disposición, pues bueno, no se podía sostener. Pero a duras penas y mediante mecanismos imperialistas y sometimiento, pues se mantenía. Pero cuando cientos de millones de personas, la población de China, de la India, de Brasil, pues quiere acceder a ese modelo de vida, entonces, bueno, resulta evidente que no hay recursos en el planeta para que eso sea planteable de ninguna manera. Y claro, la contradicción no es solamente con el petróleo. O sea, el petróleo y el gas, que están muy vinculados porque los dos son combustibles fósiles y tienen orígenes comunes y se encuentran yacimientos comunes, ¿no? Por eso a veces indistintamente se habla de petróleo o de gas. Cuando el petróleo y el gas se acercan a esa situación de escasez, de menor disponibilidad, pues bueno, ahí se ve esa contradicción entre lo que hablábamos antes, entre esa demanda creciente esa demanda creciente y esa oferta decreciente. Pero es que claro, lo mismo pasa con el resto de recursos que no son renovables y que harían falta para mantener este modo de vida por otros medios. Lo que tú comentabas del coche eléctrico, por ejemplo, pues para que sea posible sustituir el parque automovilístico actual de coches de diésel o de gasolina por coche eléctrico, pues haría falta pensar en las baterías de todos esos coches, y esas baterías pues necesitan principalmente litio y cobalto para poder ser viables, y no hay obviamente litio y cobalto suficiente para que toda la población del planeta tenga su coche eléctrico. Y no se trata de que tengo que ponerme a buscarlo, que algo que lo tengo ahí a la vuelta de la esquina, es que no hay la cantidad necesaria como para poder hacerlo, ya está, y punto. No hay, y extraer al ritmo que requiere la producción industrial, pues implicaría eso, asumir una serie de impactos sobre poblaciones, sobre territorios, que bueno, que no son asumibles de ninguna manera. Claro, lo que hablábamos de que el coste energético no está solamente en el transporte, ni es solamente cuando llenamos el depósito del coche, eso se puede ver, por ejemplo, que en la fabricación de un... por ejemplo, en la fabricación de un coche, un coche en general, por el aluminio, sobre todo, por todos los componentes que tiene, implica un gasto energético de unos 20 barriles de petróleo. Es decir, antes de que ese coche empiece a circular, ya tiene un gasto energético detrás. ¿De 20 barriles de petróleo? 20, de media, estamos diciendo de media. De media, sí. Una persona más grande, otro más chico. No, exactamente. De media, eso. Y eso es lo mismo para un coche eléctrico que para un coche diésel. O sea, claro. Porque hay una serie de componentes que tienen detrás, pues, por ejemplo, el aluminio, que es uno de los materiales que más consumo energético tiene, pues tiene el coste energético de la extracción, de transporte, del procesamiento, igual que todos los demás recursos minerales. Entonces, está claro que bueno, que no se vuelve ecológica esa producción de repente solamente porque vaya a gastar menos petróleo. Es que tiene todo un consumo de si energía detrás. Si hacer un coche vale 20 barriles de petróleo, hacer un coche vale 20 barriles de petróleo, cuando el petróleo salía, como movemos las películas, así solo, tieso para arriba en el pozo, pues estaría muy barato hacer el coche, entre comillas. Pero en la medida en que ahora cada vez hay que sacar el petróleo más abajo y me cuesta más dinero el poder sacarlo, esos 20 barriles de petróleo también valen más. Lo cual tampoco está... No es una cosa que se... Mañana aparco el coche de gasolina y cojo de electricidad y aquí no ha pasado nada. Claro, no es real. Esa fabricación de coches eléctricos pues tiene un gasto, ese mantenimiento, lo que decíamos de las baterías, tener que recargarlo, producir la electricidad para que se muevan también, cómo se va a producir esa electricidad. Claro, eso es porque... Même chai, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même brada du littoral, réumi kawa total, nyari at nyopu doyal, tiku at nul collectivité locale, numité Sénégal, à sagaru prezi, apprenti gorgi. Mbadu payu tassi topon sengor ñoy jité rewmi wala ndaw si ay arriviste au pouvoir téla faillir sen devoir nguur gu fénéyan ñak vision gâchis permanent du solution du balai ana société civile bu ñu casé au palais bataille électorale bi transhumé bataille amul rupture bataille ñi ngi dund coupure courant ak ndox réw mi tak baña dox pat mi fièvre ñang mi soox diplômé chômé à quand le sérieux li nga yow wo di ko yendo na ko fannane fo mus di jare ñe na ko fannane par yo go de que c'est tout sur yo condamné kuwak nu kapu tach rap ko condamné Y yo di coyendo na cofanane Fumus di teleña na cofanane Para yo todo que se todo sueño condane Cuba no ya potech la condane Dile a boca me juri si que malacano linga wa kula juri ya fa remando yo la fatas yo poco yo jondo ñoppa xundando faaw yam be sëgg jafe dëkke ñafe ngir jóge ci jafe jafe liggéey baña na xefexe nu réew wi mën a doxe bañ a soxe utayee bañ a joxe bala fee jóge xana dañ ko daqe jaawul wax ju bëri dakar melul ni paris jafe ko sunu paris sambaay bàcc si say neuf dëkke wàcc te doo jëf dañoo maar ci seen yëf dañoo maar bëggës lëf li nga yewwo di ko yendo na ko fannaane fu mus di jële ñeex na ko fannaane par yëwo dëkke se doo suñu kondaane ku wax nu jàpp tëj rapp kondaane li nga yewwo di ko yendo Saya jumpa pom pom sedoi. Saya akan kira darah saya begitu. Kurang dua minggu sih subuh batai. Hace un par de veranos que pasé, estuve por Pekín y flipé viendo más de la mitad de los coches que veía eran eléctricos y concretamente las motos y ciclomotores. Solo vi dos de gasolina, todo lo demás era eléctrico. Pero claro, tú tienes que producir la electricidad de alguna forma para que luego el conductor llegue, se baje, lo enchufe, lo programe con el móvil, como yo lo vi hacer, y se quede cargando, pero la electricidad viene de algún sitio y se ha producido. En el caso de China, por ejemplo, es que una parte muy importante de la electricidad se produce mediante centrales térmicas de carbón. Es decir, los coches no tienen un tubo de escape que eche humo, pero es que el humo ya se ha echado para generar la electricidad que va a alimentar. Las chimeneas de la central de carbón, quemando carbón para calentar agua, para producir la electricidad. Exactamente. Entonces, bueno, ahí podemos hablar de la energía renovable, de la solar y la eólica, que son las que tienen más posibilidades de ser viables. Y bueno, el problema es que tienen también unas limitaciones. Es decir, las energías renovables pueden generar energía hasta un punto, pero no pueden generar toda la energía que demanda la sociedad actual basada en el petróleo. O sea, lo que no se puede sustituir la energía actual de los hidrocarburos por la energía renovable tal cual. Una sociedad que se mueva mediante energía renovable es una sociedad completamente distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Claro, es que antes has comentado una cosa, has hecho un comentario, no me acuerdo si has dicho a la velocidad o sea, estamos consumiendo energía a un ritmo que a lo mejor no es sostenible. Entonces, claro, si a lo mejor bajamos el ritmo, quizás con la energía, lo que tú estás diciendo, con la energía renovable, sí podamos ir cubriendo. Pero claro, sí, es si que incluso yo no diría bajar el ritmo, es decir, no crecer más lentamente, sino dejar de crecer. Ah, dejar de crecer. Claro, porque... que la economía crezca, es decir, que haya una tendencia al crecimiento, implica que la economía va por un lado y la naturaleza va por otro, porque la economía crece, pero la naturaleza no tiene por qué crecer a ese ritmo. La naturaleza ofrece una serie de recursos que tienen una tasa de reposición determinada, como por ejemplo la biomasa, pues los árboles crecen a la velocidad que crecen y no a otra, y cuando tú cortas un árbol, pues tienes que esperar una serie de años para que ese árbol vuelva a crecer y te pueda volver a proporcionar madera. Pero hay que adaptarse a esos ritmos, no a la inversa. No pretender que sea los ritmos los ritmos de reposición de los recursos naturales los que se adapten a los ritmos de crecimiento de la economía. Ah, o sea que resulta que si yo tengo un campo con que hay árboles y corto la madera y la quemo en mi estufa para calentarme a más velocidad a la que crecen los árboles, va a llegar un día en que voy a vivir en un desierto. De vivir en un bosque, llegará un día en que vivo en un desierto. Claro, lo habré cortado todo. Obviamente. Hostia, ¿y esto no se han dado cuenta los economistas y los políticos del planeta y todo? ¿No se han dado cuenta de eso? Pues bueno, pues claro, eso es lo que habría que preguntarle, si no se han dado cuenta. Claro. Y la cosa es que ese mismo ejemplo con la madera ha pasado en muchos momentos históricos, en muchas partes del mundo, incluso en Europa. O sea, una gran parte de la deforestación que se vio, por ejemplo, en Andalucía, pues resultado de una tala masiva por unos proceso intensivo, pero claro, se han ido encontrando sustitutos y eso, pues bueno, se ha ido dejando de lado. Esas limitaciones naturales se han ido sorteando, encontrando otra energía y otra forma de abastecerse, pues de otra manera, hasta que llega un momento en que no hay forma de sortearlo. Claro, o sea, aquello, si vivimos en un planeta finito, si ahora mismo la habitación está donde estamos, tú y yo grabando el programa, tiene unas dimensiones y nosotros crecemos y la habitación no crece, llegará un momento que vamos a estar muy apretados aquí y no sé si vamos a caber o vamos a tener que sacar los brazos por la ventana. Pero claro, resulta que el planeta era finito. El planeta, y vivimos en un sistema económico capitalista que necesita producir cada vez más, claro, y de forma más acelerada, concretamente. Claro, exactamente. Hostia, entonces, parece que hay alguien de los que mandan que no se han dado cuenta de ese detalle. O no solamente de los que mandan, sino de todos nosotros. Bueno, claro, los que mandan, pues hacen funcionar un sistema que se basa por sí mismo en el crecimiento. El capitalismo tiene esa tendencia innata y al margen de que manden uno u otro, es que el capitalismo funciona así. O sea, tiene que responder a unas tasas de interés que es lo que hace que el crédito vaya sirviendo para alimentar ese crecimiento. Y se basa en un desarrollo ampliado. Los capitalistas invierten una cantidad y tienen que recuperar esa cantidad y un margen más de beneficio. Un beneficio. Exactamente. Siempre tienes que obtener un beneficio, siempre tiene que haber un plus. Claro. Y entonces, pues bueno, pues eso hace que se considere que cuando un país tiene un crecimiento cero o negativo, pues entra en crisis, entra en recesión y es un problema. Entonces, el imperativo del crecimiento pues hace que se invisibilice cualquier otra cuestión que haya detrás de eso. Bueno, ahora que has dicho el índice de crecimiento, de económico, claro, me ha, he recordado un estudio que leí hace años, de que hablaba de un pueblo de esos de atrasados, de cazadores recolectores que viven en el desierto de Kalahari, que tienen un índice de crecimiento poblacional cero. Es decir, no nacen más personas de las que mueren. Entonces, como siempre son los mismos, el mismo número de población en el mismo espacio, no agotan el medio y pueden seguir sobreviviendo con la misma tecnología, con la misma forma de vivir desde la prehistórica, porque son cazadores recolectores, ¿no? Claro, pero por eso, porque no crecen. Si siguieran creciendo, agotarían el medio y se verían en la misma situación en la que estamos empezando a vislumbrar que nos estamos viendo de aquí para adelante. Pues, mira que te diga, estamos poniendo esto un poquillo... No me gusta decir oscuro, porque parece como que el negro es un color feo, negativo, pero... Y hay, tú sabes, si hay de la gente que estudia, tú también estudias esto, ¿no? Pero bueno, digo la gente, pero... De los que, a los que se utiliza como... Si lo ha dicho fulano, es porque ese no sí. se equivoca. Como decía antes, lo de la campana del tipo este, sí. del petróleo. De Hoover, ¿no? ¿Eh? Hoover, sí, sí. Hoover. ¿Hay pronósticos de a qué día nos estamos más cerca del precipicio, de fechas, de... Hay cálculos sobre cosas de eso. Lo mismo que esta campana de Hoover que decía para tal fecha ese era el pico de petróleo. ¿Se está viendo estos gastos energéticos en qué momento pueden empezar a ser críticos y nos pueden empezar a estar afectando a todos? No, o sea, fechas concretas no hay. No hay un día en el que de repente al día siguiente te levante y encienda, le dé el interruptor y no haya luz. Es más complejo que eso porque pues, se van, como hemos comentado, se van buscando formas de sortear esos límites, intensificando la forma de extracción. Pues, por ejemplo, lo que ha pasado con el fracking, ¿no? En todo el mundo, en que cuando se van agotando los yacimientos convencionales, pues se buscan otros. Posiblemente en los próximos años cada vez se vayan buscando formas cada vez más extremas, más complicadas. Pues, por ejemplo, paradójicamente el cambio climático puede servir para prolongar un poco más la sociedad del petróleo porque va a dar acceso a yacimientos que están en el Ártico y el derretimiento de las nieves del Ártico pues puede dar acceso a unas reservas que están ahí, pero claro, a un precio terrible. Desaparece el 80% del casquete polar, ¿no? Del Polo Norte. Pero a cambio tenemos un poquito más de petróleo. Tengo un poquito más de petróleo para seguir quemando y para seguir... Para seguir quemando, seguir contaminando y seguir metiéndome en ese círculo vicioso. Claro, o sea, eso, por un lado, los plazos no se pueden poner porque son cuestiones muy complejas que dependen de muchos factores y no hay un día X en el que de repente todo se derrumbe. Pero también hay otra cuestión que es cuando se piensa en esto del derrumbamiento, del colapso, que no hay que perder de vista que es que muchos países, muchos sitios del mundo ya viven en un colapso. Es decir, que nosotros no lo estemos viviendo no significa que no se esté dando ya. Lo que está pasando en Siria, en Yemen, en Libia, en zonas de América Latina, pues bueno, eso se parece mucho a un colapso, es decir, un derrumbamiento brusco de las instituciones, unos problemas ecológicos muy graves. O sea, por ejemplo, en Yemen la guerra está muy relacionada también con cuestiones que tienen que ver no solamente con su propio pico del petróleo, sino también con problemas hídricos muy serios. En el caso de Siria también tiene que ver con la sequía, con los problemas de cultivo que hubo previo al 2011. Entonces, bueno, es que ese colapso ya está ahí. Lo que pasa es que... A lo mejor ha empezado el colapso. Claro, y a lo mejor nosotros vemos que vienen personas emigrando de allí porque allí ya ha llegado ese colapso y es imposible la vida y la gente se tiene que venir para acá. Y aquí nos planteamos, tenemos un problema de emigración porque vienen unos emigrantes. Cuando en el fondo nosotros y ellos tenemos un problema de colapso, lo que pasa es que allí ha empezado ya... Claro. Donde nuestras propias empresas siguen sacando lo que pueden. Sabes que esa es la cuestión, ¿no? Que ese colapso no se manifiesta en todas las partes igual. Tiene muchas formas de expresarse. En unos sitios se va a expresar en forma de extracción extrema de recursos y extracción muy contaminante de recursos. En otras zonas, en forma de conflictos bélicos, de tensiones territoriales. En otro sitio, en forma de flujos migratorios. Y en otros sitios, pues en forma de... políticas totalitarias y autoritarias que intentan protegerse de todo eso, aislándose y reforzando las fronteras y el militarismo, por ejemplo, que también es otra tendencia que se está viendo. Joder, pues sí, pues yo no sé de qué color lo hemos pintado esto, pero la verdad es que no lo terminaste pintando en color único, pero claro, yo me parece que es mejor ser honesto y contar estas cosas que no salga el presidente del gobierno diciendo, no os preocupéis, que para 2030 todos los coches son eléctricos. Y se queda gente diciendo, hostia, menos más, qué susto. Por lo menos vamos a no mentirle a la gente. Pues no sé si quieres comentar algo más sobre este tema, porque yo veo que hemos terminado hablando de una situación de colapso social, institucional, energético, planetario. Quizás teníamos que quedar un día para hablar de eso también. Sí, sí, claro. Sí, es que está claro que bueno, eso, la cuestión de la energía transversal a muchas otras, es la base de otros muchos procesos económicos, sociales, medioambientales, entonces tiene muchas ramificaciones y podemos empezar hablando de los coches eléctricos y terminar hablando de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, y su política con el Amazonas, y bueno, pues cuando quieras podemos seguir con esta conversación con otras cuestiones. Pues me parece que lo vamos a dejar y vamos a seguir otro día con estos temas, porque me parece que hay sitio, hay barbecho donde meter el arao para sacar materia. Muy bien. Pues muchas gracias, Helio, y quedamos para otro día para seguir hablando de esto. Pues muchas gracias, Paco. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Y para terminar este programa queremos audiodescribiros una escena, la última de la película Los hermanos Marx en el Oeste, en la que hacen una alegoría de hacia dónde vamos con nuestro consumo en el sistema capitalista. Los hermanos Marx intentan parar el carruaje de los malos, que son unos hombres de negocios y que huyen rápidamente. ¡Deténganse! ¡Paren ese coche! muerte. Y con ello se fue la ocasión de ayudar a esos pobres chicos. Pues hay que atraparles. Pero la locomotora ya no funciona, no hay más madera. Hay mucha madera en el tren. Comentario de los hombres de negocios. ¡Mira! ¿Qué te preocupa? El tren no puede andar sin combustible y no hay un solo tronco de madera en el tren. Los Marx piensan en cajas y baúles y maletas para rescatar madera del tren. ¿Quién ha dicho que no hay madera en este tren? ¡Está lleno! ¡Hay suficiente! ¡Pondremos el tren en marcha! ¡Hay cajas, hay baúles, hay maletas! Los negociantes se alejan a gran velocidad en su carruaje. Bueno, Red, el negocio ya está hecho. Pues entonces, ¿a qué correr tanto? Groucho grita. ¡Es la guerra! ¡Caed madera! El mudo de los hermanos Marx va cortando trozos de tren para ir cargando madera en la locomotora. Corta trozos de paredes, trozos de techo, en círculo con el hacha subido encima, de forma que termina cayendo encima de los pasajeros. El tren corre cada vez más deprisa mientras Harpo lo descuartiza. ¡Traed madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera! ¿Qué ha pasado? El tren por fin alcanza a los malvados y estos saltan al río. ¡Ya nos alcanzan! ¡Nos alcanzarán pronto! ¡Estamos perdiendo red al agua! El tren y los vagones avanzan a toda velocidad mientras aparece cada vez más descuartizado. Quizás así termine nuestro planeta si seguimos corriendo y destruyendo tanto.